quizá como en un plan político, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque ante tanta violencia, la gente no se organiza para pensar si queremos instaurar un gobierno socialista o si estamos peleando por la construcción de una comunidad autonómica. No hay una ideología la que los mueve, ¿no? En muchas experiencias lo que los motivó es la defensa de la propia vida, poder organizarse para garantizar que no los asesinen, ¿no? Claro, eso pesa, evidentemente. ¡Ay, Ayotzinapa, Guerrero! ¡En pie de lucha! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! Son una bola de corruptos todos los federales, municipales, estatales. No importa cuántos nos maten, no importa cuántos nos desaparezcan, vamos a seguir siendo lo que somos. Nosotros tenemos identidad. Que en México, y particularmente en Guerrero, se violan totalmente los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si son la esperanza de América Latina. ¿Cómo han encarado ustedes, los de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, el tema de la solidaridad, en este caso con los maestros y maestras? Bueno, nosotros primero creemos que es necesario que se hable de lo que está pasando en México, que se explique lo mejor posible, porque es muy complicado, ¿no? Cuando decimos las cifras, ¿no?, de asesinados, de desaparecidos, muy difícil de entender cómo en un estado supuestamente democrático haya esta cantidad, ¿no?, esta crisis humanitaria. Estamos hablando de eso, de una crisis humanitaria en México, ¿no? Con cifras que a veces rebasan los muertos en algunas guerras europeas, ¿no? Entonces, bueno, primero como entender eso, poderlo explicar acá y poder articular una solidaridad entre los pueblos, ¿no? Que la gente de México sepa que acá se está difundiendo eso, que se mandan los saludos, ¿no?, los abrazos solidarios, que eso les reconforta ya también. Y concretamente, bueno, acá poder articular con organizaciones de derechos humanos, con la gran experiencia que se tiene acá en ese tema, con organizaciones sindicales, ¿no?, sobre todo ahora que estamos digamos trabajando con el último, con el tema de la coordinadora, que es el último bastión del sindicalismo en México. Es importante que se pueda dar esta ida y vuelta, ¿no?, de solidaridad. Y bueno, concretamente nos parece que hacer presión en las embajadas, salir a la calle a marchar, difundir, de alguna manera ayuda a intentar detener esta masacre que se vive en México, ¿no? Concretamente con el caso de los 43, pensamos que es la solidaridad internacional la que ayuda a que los padres de familia puedan seguir con vida denunciando, ¿no? Porque hay otros casos que por ahí no fueron tan públicos, donde los denunciantes, que son siempre familiares, fueron asesinados, ¿no?, desaparecidos también. El caso de la semana pasada, antepasada, ante esta cantidad de personas desaparecidas, los familiares se organizaron y salieron a buscar fosas clandestinas, que fue lo que empezó a surgir cuando empezamos a buscar a los 43. Hasta ahora hay más de 300 fosas encontradas, con una cantidad de restos humanos que aún no se identifican. Y fueron ejecutadas una pareja, padre y madre de una muchacha desaparecida hace 5 años, que habían tenido una función esencial para poder coordinar a los grupos de familiares. Entonces, bueno, esto, ¿no?, como esto que decía, la impunidad, ¿no? Llegó un comando armado, los ejecutó y, bueno, no sé, la solidaridad ahora ayuda a eso, ¿no? A esta que semana otro maestro también, pero en Ayotzinapa, ¿verdad? Sí. Ejecutado también de una manera atroz, secuestrado, después aparece el cadáver. Sí, supimos esa noticia ayer y, bueno, terrible, porque esa es la manera de actuar, ¿no?, del terrorismo de Estado, ¿no? Ejecutar, desmembrar, meter en bolsa, tirar en la calle, ¿no? Y también comentar, ¿no?, haciendo énfasis también en la importancia de los medios libres, sobre todo en México, ¿no?, que el asesinado número 13 fue un compañero que trabajaba en una radio comunitaria indígena cerca del poblado de Nochistlán. Ellos desde la radio cubrieron en vivo todos los 2 días de la represión. Entonces ayudó mucho el trabajo que hicieron por la radio comunitaria para poder decir por dónde estaba entrando la policía, si había heridos, por dónde se podía salir. Esos lugares, digamos, de resistencia, ¿no?, las radios son esenciales, ¿no? El compañero, la semana pasada, recibió una llamada donde le decían que iban a entrar, que una estilo patota iba a entrar a la radio para desmantelarla. Él acude queriendo salvaguardar su espacio de trabajo, ¿no?, su espacio político, y es llevado por una patrulla. A las horas es encontrado muy golpeado, le arrancaron el cuero cabelludo, ¿no?, le sacaron el pelo, y a las horas muere, ¿no? Entonces, bueno, fue asesinado por el Estado, se lo lleva una patrulla del municipio este donde lo desaparecieron, y bueno, es otro caso más de tortura y de ejecución extrajudicial, ¿no? En este marco, y con esto terminamos, los medios mexicanos, todos los medios hegemónicos son realmente contrarios a los movimientos populares, pero los medios mexicanos creo que se van a la cabeza, sí, la verdad, de América Latina en ese sentido, ¿no? Sí, es espeluznante la criminalización de la protesta social, ¿no? Siempre han sido así, ¿no? ¿No? Hay un pacto, digamos, específico, abierto, político, ¿no?, entre los medios de comunicación, las grandes cadenas televisivas y el Estado mexicano, ¿no?, donde decían qué se decía, qué no se decía. Cuando empezaron a aparecer la cantidad de asesinados en la calle, ¿no?, con huellas de tortura, dijeron que, bueno, que por ahí no se tendría que decir tanto eso para no generar terror. O sea, hay un cerco mediático impresionante en México, ¿no? Por eso también la defensa esto de las radios comunitarias y de los medios libres y de la solidaridad internacional, ¿no? Que podamos sacar esas noticias y poder transmitirlas acá para que se sepa, que no se sabe nada. Vos sabés que en estos días, porque todo sucedió en estos días, nos acordábamos de lo que fueron los medios cuando aquí mataron a Maxi y a Darío, que los medios decían que había sido una pelea entre ellos, que estaban armados, porque allí también en Oaxaca decían que la policía estaba desarmada y se veían las imágenes de los policías tirando, y los medios, el gobierno lo decía, pero los medios avalaban el discurso del gobierno. Es increíble eso, ¿no? Bueno, en la última entrevista que tuvimos con el embajador en México, donde le acercamos el pronunciamiento firmado por más de 300 organizaciones condenando esta política de represión de terrorismo de Estado, decíamos, está muy documentado el uso de esto, de armas cortas, de armas largas. Y el embajador no tenía conocimiento de estas fotografías. Entonces, bueno, nosotros amablemente le acercamos la foto para que él pudiera enterarse de eso. O sea, es muy evidente que está documentado, o sea, no es como una idea nuestra, ¿no? Entonces, bueno, así está el gobierno de México, con un grado terrible de impunidad. Año 2016, presente lo tengo yo, se empezó a correr, maestro, por todita la nación. Había marchas y plantones en pro de la educación. Esa plaza a su bel día era el punto de reunión de maestros inconformes por aquella evasión.